Efectivamente, hay que esperar. Si es que no se presenta alguna otra causa judicial vinculada a estos temas, no tengo posibilidades de seguir adelante con mi tarea. Todos los días fuimos anunciando nuevas víctimas. El día lunes a Juan Carlos García, el día martes a Reguera y el día miércoles a Balbé. Y ayer remití la causa. Si nosotros hubiéramos tenido posibilidad de continuar, seguramente tenemos más víctimas para anunciar si se cumplen las medidas de prueba que nosotros requerimos. Pero bueno, esto está frenado. Bueno, nosotros empezamos a observar procedimientos que se reiteraban en distintos casos. Y es esto de, porque estas muertes que nosotros dimos a conocer no son casos dudosos, son personas que han sido encontradas, al menos las dos primeras, García y Reguera, en la calle, muertas ahogadas por inmersión. Claro. Con lo cual, es una muerte traumática y los certificados que se expidieron figuran paro cardiorrespiratorio no traumático. Entonces, se estaba de algún modo falseando la causal. ¿Qué ocurre si se cambia la causal? Bueno, en el caso, si es traumático, corresponde que se abra una investigación, una causa penal para ver de quién murió, y se haga una autopsia, y va a la morgue forense. Pero si no es traumático, el cuerpo puede ser entregado a sus familiares, velado y después enterrado o cremado. Nosotros hemos encontrado esta irregularidad donde, siendo muertos traumáticos, se ha dado un certificado falso y se los ha velado y fueron cremados. Todos los cuerpos que nosotros dimos a conocer fueron cremados en todos los casos. Ya que ya no se puede investigar absolutamente nada. Y no es solamente una cuestión vinculada a este presente doloroso que vivimos los platenses, sino es una vieja práctica de la dictadura militar para hacer desaparecer personas, para figurar como que murieron de causas naturales. Es una práctica que se reiteró en el caso de María Marta García del Sunce, y es una práctica que puede afectar al futuro, porque el día de mañana cualquier policía mata a una persona, a usted, a mí, a un pibe vulnerable, le hacen un certificado falso diciendo que murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático, lo entierran, lo velan, lo creman, y nunca nadie se entera que lo mataron. Claro. Se puede ser una herramienta de encubrimiento de delitos. Acá no estamos frente a una discusión de números, no importa, uno, otro, más, menos, digamos, importa saber la verdad, pero más grave aún son estas situaciones que se han podido verificar en la El causa. concepto de democratización de la justicia es muy amplio. Si uno lo pretende debatir desde esa perspectiva, podemos hablar de cualquier cosa. Lo que hay que tener en cuenta son las medidas concretas que entran dentro de este concepto de democratización de la justicia. Por ejemplo, las declaraciones juradas de los magistrados, que sean públicas, que se puedan conocer. Esto es un punto sobre el que no cabe discusión, digamos, ¿no? A mí me parece que es saludable que esto suceda. También la publicidad, que todas las sentencias judiciales sean públicas. Es un dato saludable para las instituciones, porque ahora lo que ocurre es que distintos tribunales manipulan la información de los juzgados y hacen conocer, dan a conocer una sentencia que puede resultar muy beneficiosa para la sociedad o para un sector político con el que deseen legitimarse, y esconden 200 donde deciden lo contrario. Entonces hay una manipulación de la información por parte de los tribunales y también se convierten las sentencias en objetos del mercado, porque para acceder a ellas, como no se dan a conocer públicamente, es una información pública, una información de organismos oficiales, porque los juzgados pertenecemos al Estado, sin embargo no se dan a publicidad. Si las dan a publicidad las editoriales jurídicas, entonces empieza a traficarse jurídicamente y alguien para conocer las decisiones judiciales tiene que comprar las publicaciones jurídicas. Entonces esto me parece loable, muy loable. La reforma del Consejo de la Magistratura también, porque son ámbitos a veces de acuerdos muy espurios. Acá en la provincia de Buenos Aires, ni hablar, yo he también tenido una dura disputa por esta cuestión del Consejo de la Magistratura, tal vez ustedes no lo recordarán, pero pueden googlearlo. También me han iniciado juicio político por haber criticado al Consejo de la Magistratura. La Cámara Contenciosa de Magistratura me impidió seguir conociendo en causas del Consejo de la Magistratura. Presenté yo un proyecto de reforma a la legislatura. En fin, toda una batalla para que las personas que están en el Consejo de la Magistratura tengan idoneidad moral, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Raúl Pérez, el diputado Raúl Pérez, que tiene una causa judicial por enriquecimiento ilícito y es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, quien elige a los fiscales y a los jueces que luego lo van a juzgar, ¿comprende? Entonces, los representantes de los jueces nadie los conoce ni sabe cómo se eligieron. ¿Sabe cómo se elige? Se elige por poder. Va un fiscal general con el poder de sus fiscales y vota por todos ellos. Estas son las cuestiones que la gente no conoce, pero que a la larga se pagan muy caras. Entonces, a mí me parece fantástico democratizar. Que sea la gente que elija a los representantes que quieren el Consejo de la Magistratura, yo creo que todas estas medidas no merecen objeción alguna. Las cámaras de casación para tener una instancia un poco más baja que la Corte y poder acceder con mayor facilidad a estas instancias de revisión, me parecen también oportunas. En fin, yo veo con mucha con mucha simpatía estas medidas. Soy un poco pesimista en cuanto a que puedan llegar a implementarse efectivamente en todas las provincias, porque esto es para los jueces nacionales. La medida cautelar es un instrumento muy útil y muy eficaz para la protección de derechos, sobre todo de derechos sociales, de derechos alimentarios. Yo permanentemente dicto medidas cautelares. Lo que pasa es que las medidas cautelares tienen que tener un plazo, no pueden ser eternas, deben tener un plazo. Nosotros lo hemos establecido aún antes, ya hace tiempo que venimos poniéndole plazo a las medidas cautelares. La Corte lo señaló también en el caso Grupo Clarín, que las medidas cautelares debían tener un tiempo limitado. Las cautelares son muy útiles para proteger derechos y garantías constitucionales. Lo que pasa es que a veces, en vez de usarlas para proteger a las personas más vulnerables, se las utiliza para proteger a los poderosos. ¿Comprende? Entonces, sí. Para que no paguen sus impuestos, para que no se sometan a un régimen jurídico, y es ahí donde se producen las distorsiones.